Jueves 13 de junio. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Ezequiel 17, versículo 24. En el silencio de la contemplación, volvemos nuestros corazones hacia el profeta Ezequiel, un mensajero divino en tiempos de exilio y tribulación. Su tarea fue doble: anunciar el justo castigo que el pueblo de Israel merecía por su desviación de los caminos de Dios y, al mismo tiempo, ofrecer consuelo y esperanza a los corazones heridos. La esencia de su mensaje se centra en la fidelidad a Dios. Cuando desviamos nuestros ojos de nuestro Señor, cuando olvidamos los pactos que hemos sellado con Él, abrimos la puerta a la ira divina. Sin embargo, en medio de las palabras de juicio, surge una promesa milagrosa: yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Aquí reside la maravilla de la fidelidad de Dios, su capacidad de renovación y redención. En nuestras vidas, cuando dejamos de ser fieles a nuestro Señor, la respuesta varía, pero en su esencia, ocurre cuando permitimos que algo o alguien ocupe el lugar central que solo Dios merece. En este día, renovemos nuestro compromiso de ser fieles a Dios en todas las estaciones de la vida. Que su bendición descienda sobre nosotros mientras continuamos confiando solo en Él. Amén. Una reflexión de Darío Dorch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.